Esta es la tercera parte de la lección sobre preposiciones. Si no has escuchado la primera parte o la segunda, te lo recomendamos, porque están por orden alfabético. Además, te damos algunas instrucciones interesantes para que puedas aprovechar mejor estas lecciones. En esta tercera parte del artículo, vamos a ver las siguientes preposiciones de la lista que la RAE considera correcta. Considera que cada vez que diga una frase de ejemplo, dejaré un poco de tiempo para que puedas repetirla. Preposición según. Esta preposición significa de acuerdo a o en proporción. Lo verás más claro con los ejemplos que vamos a decir a continuación. Se te pagará según trabajes. Se te pagará según trabajes. Conseguirás las notas según estudies. Conseguirás las notas según estudies. Está prohibido según las leyes. Está prohibido según las leyes. Preposición sin. La palabra sin significa que no tiene, que falta. Por ejemplo, sin azúcar significa que no tiene azúcar. Escucha las siguientes frases y repite después de mí. Consiguió aprobar sin estudiar. Consiguió aprobar sin estudiar. El coche se ha quedado sin gasolina. El coche se ha quedado sin gasolina. He bebido cerveza sin alcohol. He bebido cerveza sin alcohol. Preposición so. No es muy utilizada en el lenguaje hablado, pero podéis encontrarla habitualmente en textos legales o en noticias de periódicos. Significa bajo o debajo de. No se utiliza mucho actualmente, salvo en algunas frases concretas. Una de esas frases es en una situación en la que haces algo aun sabiendo que tendrá consecuencias negativas. Para ello se dice so pena. Por ejemplo, hizo el gasto so pena de quedarse sin dinero. Hizo el gasto so pena de quedarse sin dinero. Atracó el banco so pena de ir a la cárcel. Atracó el banco so pena de ir a la cárcel. Preposición sobre. Esta es una preposición fácil. Significa encima de. Vamos directamente con los ejemplos. Las manzanas están sobre la mesa. Las manzanas están sobre la mesa. Lo puse sobre la silla. Lo puse sobre la silla. Están sobre el tejado. Están sobre el tejado. Preposición tras. Esta palabra también es fácil. Significa detrás de. Aunque generalmente se usa para indicar la posición de algo, también puede usarse con el sentido de explicar quién es el responsable o creador de algo. Vamos a ver los ejemplos que indican la posición de forma rápida. El árbol está tras la casa. El árbol está tras la casa. Ana está tras el coche. Ana está tras el coche. La tienda está tras ese cartel. La tienda está tras ese cartel. Ahora vamos a ver algunos ejemplos que indican al responsable o creador de algo. Se utiliza mucho con obras artísticas. Vamos allá. Juanjo está tras esa canción. Juanjo está tras esa canción. Patricia está tras esa revista. Patricia está tras esa revista. Claudia está tras esa fotografía. Preposición versus. Esta preposición se utiliza para indicar que hay un enfrentamiento entre dos rivales. En español suele usarse la preposición contra, pero a veces también se utiliza versus. Por ejemplo, podemos verla en contextos deportivos. Real Madrid versus Barcelona. Real Madrid versus Barcelona. Lakers versus Bulls. Preposición vía. La última preposición es vía. Se utiliza cuando queremos decir que hemos llegado a algún sitio parando o haciendo escala en otro. Por ejemplo, llegó a París vía Moscú. Llegó a París vía Moscú. También se utiliza para indicar la procedencia de una información que tenemos. Noticia vía www.microsoft.com. Noticia vía www.microsoft.com.